llevaron el guapardo y también el intocable. Nunca necesito cuarta, le bastaba con hablarle. Y allá de Musquis, Coahuila, le aventaron a la fiera un caballo muy veloz, pero perdió la carrera. Su tiempo 3 en 300.